somos un mar, nadando salvaje y libre está. El cielo arriba y abajo el mar, y una blanca ballenita allí va. Belén, beluga, oh Belén, beluga, caliente el agua está, se te ve muy feliz con mami en casa. Nadando delfines tú encontrarás, que juegan y bailan sin cesar. Las olas enormes que vienen y van, te acarician y te hacen disfrutar. Belén, beluga, oh Belén, beluga, canta tu canción que a tus amigos les gusta escucharte. Las estrellas y la luna brillan ya. Buenas noches, ballenita, descansar. Bebe, beluga, oh bebe, beluga. Y amanecerá, brilla el tibio sol de un nuevo día. El bebeluga en el profundo azul mar, nadando salvaje y libre está. El cielo arriba y abajo el mar, y una blanca ballenita ahí va, y una blanca ballenita ahí va.